desde que te conocí, me enamoré de ti. Conquistaste mi amor, me robaste el corazón. A tu lado conocí lo que es el verbo amar. Y te juro, vida mía, que por ti entregó la vida. Amor, te agradezco por hacerme tan feliz, por estar junto a mí. Te quiero para mí, solamente para mí. Sin tus besos moriría, contigo sueño noche y día. Te quiero para mí, solamente para mí. Pues a tu lado he encontrado la felicidad que tanto he buscado. Gracias por darme tu amor, por embriagarme el corazón. Sé que juntos lucharemos para que esto sea eterno. Nadie nos separará, por más que intente no lo hará. Porque lo nuestro es tan inmenso, como el mar y como el cielo. Amor, te agradezco por hacerme tan feliz, por estar junto a mí. Te quiero para mí, solamente para mí. Sin tus besos moriría, contigo sueño noche y día. Te quiero para mí, solamente para mí.